despedida. Espero que también estés arrepentida. No me hagas saber, por Dios, que ya me has olvidado, porque tú completamente te quedas. Quiero llenarte de besos.